Eneko Larrarte también formaba parte de este foro, estaba escuchándolo. La reflexión que sacas, Eneko. Bueno, yo creo que sí que hay algunos ámbitos de consenso. Por ejemplo, yo creo que está cercano el tema del tren, que más allá de titulares, yo creo que todos han coincidido en la necesidad de variar los proyectos ya bien iniciales hacia un proyecto que permita las mercancías, porque el tren de alta velocidad no lo permite. Y luego también yo saco un poco el compromiso del Gobierno de Navarra en echar una mano en tratar de desarrollar la estrategia compartida que ha de desarrollarse desde la Ribera, y que llevamos tiempo de retraso respecto a otras comarcas que ya hicieron los deberes en la anterior legislatura, ¿no? Y se ha citado la Sacana. Yo creo que, al menos como pinceladas, por sacar buenas noticias, yo me quedo con esas dos cosas. Gracias, Eneko. Gracias. Más reflexiones. Uno de los ponentes, estábamos esta mañana con él, Jesús Santos, la reflexión. Bueno, pues un poco en el orden que hemos hablado por la mañana, ¿no? Pues un poco lo que pensábamos de por qué hemos llegado a esta situación en la Ribera y qué podíamos hacer para salir de esta situación. De todas formas, yo creo que al final los criterios son parecidos. Hace falta que pongamos instrumentos necesarios y financiación necesaria desde la administración para poder llevar a ellos, porque las ideas son muchas, pero sin financiación será imposible. Gracias. A ti. Consejero, hablando también. Iban a hacer una pequeña inversión. Hablando Manu Ayerdi en este momento también con la alcaldesa de Cintruénigo, le vamos a pedir una reflexión del foro. Manu Ayerdi, después de dos horas de charla, una reflexión con la que te llevas. Dos horas y media han sido, pero además muy interesantes. Yo creo que además ha sido un debate cordial, ha habido diferencias en algunas cosas, pero yo creo que ha habido un ánimo por parte de los cuatro asistentes de ser constructivos, ¿no? De tratar de mirar al futuro, y yo casi me quedaría con la conclusión de que veo en la Ribera las ganas de ocuparse de su propio futuro, ¿no? Y yo desde el gobierno, por supuesto, y estoy convencido que así va a ser, pues animarles a todas las fuerzas, empresarios desde luego, instituciones, fuerzas sindicales, la sociedad misma, que bueno, que los agentes de desarrollo, EDER, que entre ellos, bueno, generen el mecanismo para pensar sobre el futuro de la Ribera, que el gobierno iba a estar. Yo he hecho públicamente, he insistido, el ofrecimiento para que en el momento que ellos quieran, en la fase que ellos quieran y como ellos quieran, pues el gobierno pueda colaborar en ese proceso para que desde el territorio y con la colaboración del gobierno, bueno, pues podamos sumar, ¿no? En el gobierno este año ya hemos empezado con experiencias así en la Sacana, en Estella ahora también están moviéndose en esa dinámica, y sería fantástico, ¿no?, que en la Ribera también pudiéramos tener esa dinámica de trabajo combinado, ¿no?, entre la comarca y el gobierno. Bueno, Manu Ayerdi, le invitaremos a Objetivo La Ribera para que venga en alguna ocasión. Fenomenal, encantado de venir. Gracias, Manu Ayerdi. Ha sido organizado por el Foro de Surtopía y Javier Esparza también ha estado presente. ¿Qué reflexión saca de este foro, de este encuentro? Bueno, la verdad que bien, hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, en algunas cosas coincidimos, en otras no coincidimos tanto. Yo creo que la Ribera, por su situación geográfica, por su población, por las infraestructuras que tiene, pues tiene futuro, tenemos que ser capaces de ganárnoslo. El gobierno tiene mucho que decir, hay proyectos que son estratégicos, infraestructuras que hacen más competitivo un territorio, como el canal o el tren de alta velocidad, que son imprescindibles para esa zona de Navarra. La potenciación del turismo con Bardenas, que es una reserva de la biosfera, con Sendaviva, con lo que tenemos, bueno, pues desde el punto de vista del patrimonio natural y arquitectónico también y cultural aquí en la Ribera, en Tudela con las verduras, bueno, en el conjunto de la Ribera, con la gastronomía, es decir, hay sectores que son importantes. Desde el punto de vista de la educación está la universidad pública, está la ETI, el centro de formación profesional. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para vincular esa formación también con, bueno, pues con esos sectores que son capaces de ofrecer empleo, y bueno, desde luego es un reto que se tiene que asumir entre todos, porque desde luego lo que no se puede, bueno, pues es tolerar los datos que a día de hoy tiene la Ribera. ¿Ha habido alguna mentira que haya dicho el consejero? Bueno, a mí me genera muchas dudas. A mí hablar de que, pues sí, que el canal lo están analizando y el gobierno al final, El gobierno tiene dentro a una consejera que ha sido una activista total y absolutamente convencida en contra del canal. El canal no se lo cree, no lo han querido nunca y no lo quieren ahora. Entonces, bueno, pues el tren, pues estamos en lo mismo. Entonces, bueno, pues a mí me da poca credibilidad y veremos a ver qué es lo que termina pasando. Gracias, Javier Esparta. Muchísimas gracias. En el foro de Surtopía organizado por este colectivo, en el que vamos a poder hablar con alguno de ellos, bueno, pues Javier Mazarico, uno de los organizadores de este foro, enhorabuena. Julio Mazarico. Muchas gracias, Paul. ¿Qué reflexión te llevas? Bueno, yo la reflexión que me llevo, pues comentando un poco con la gente ahora a la salida, es que ha sido un buen pistoletazo de salida, ¿no? Yo creo que como primer foro, pues bueno, ajustando alguna cosita en el formato y en la participación, que yo creo que es interesante y va a ser una de las señas de identidad de estos actos, ¿no? Que la gente pueda preguntar a los ponentes y que ha habido poco ratón para las preguntas en función de que ha habido mucha carga en las intervenciones personales de los ponentes. Ajustando eso, yo creo que puede ser un espacio de reflexión y de debate que dinamice a la sociedad que de la Ribera y que sirva para crear comarca entre todos, y es un poco uno de los objetivos, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Hasta aquí ha llegado Gustavo Gil Pérez Nievas, también ha estado y formulaba alguna pregunta también. ¿Qué reflexión sacas? Bueno, ha estado muy bien el debate, la ponencia o el congreso, las preguntas, ha habido poco tiempo y no nos han dejado, digamos, la contrarrespuesta, ¿no? Pero bueno, ha estado bien, yo he hecho dos preguntas un poco más picantes que el resto, pero creo que eran muy necesarias y me quedo con las ganas de recontestar, pero bueno, estoy satisfecho y bueno, bien, yo creo que Surtopía ha hecho un papel muy bueno montando este tipo de charlas y esperemos que sigan adelante, porque bueno, se ha llenado además el pabellón, la gente se ve que tiene mucho interés. Gracias, Gustavo. Bueno, a ti. Los alcaldes de Milagro, Fitero, los vemos aquí, ¿qué reflexión sacáis? Bueno, pues bueno, la reflexión un poco de, bajo mi punto de vista, de que tenemos que estar todos más juntos, ¿no? Y sacar esta situación para adelante, y sobre todo más lo que estaba pensando yo en todo esto, ¿no? Que sí que la Ribera está muy deprimida, pero que tenemos el eje de la Lama y del Keiles, que todavía lo está más y que deberíamos tomar pues iniciativas importantes. Alcaldesa de Milagro, reflexión. Bueno, pues ha sido un debate interesante, ha sido un debate en el que nos han aportado muchos datos, hemos visto conocimientos más por parte de unos que de otros, que el que conocían la Ribera unos mejor que otros. Un tema que pienso que hemos pasado un poco por encima es a qué se debe el paro en la Ribera. Pienso que lo hemos tocado por encima porque mucho de ello se debe a la inmigración que tenemos, y bueno, pues me ha parecido bien el que se trabajen estos temas y que bueno, que se pueda poner muchos temas en común. Alcaldesa de Cintrónigo, ¿qué reflexión sacas? Yo una reflexión positiva, porque yo me quedo con que se va a hacer el canal y el tren de alta velocidad, eso es lo que ha dicho el consejero, ahora veremos qué es lo que dicen sus socios de gobierno. Yo espero que salga para adelante. Estaba dentro del acuerdo programático, ha dicho. Y además ha dicho que estaba dentro de lo que habían acordado, no dentro de lo que no, o lo que estaba en dudas. Es importante lo que se han analizado, debilidades y fortalezas. Cintruénigo tiene un problema, quizás el pueblo que más problema tiene en cuanto a pobreza. Ahí estaba el anterior estudio, nosotros vamos a pedir que el Gobierno de Navarra apueste por ello, y vamos, yo creo que si nos juntamos todos los de la Ribera, que eso también es lo que he sacado yo de esta reunión, y hacemos pues comarca, porque realmente lo que importa, y no cada uno vamos a nuestros intereses, pues podremos hacer algo. Gracias por haber compartido estas palabras, Raquel Garballo. Gracias, Paul. La alcaldesa de Cintrónigo, que también ha estado presente en este foro, 120 personas han estado presentes exponiendo sus reflexiones, cada uno de ellos, y también queríamos compartirlo con el presidente de AER, de los empresarios, que también ha estado en este foro, y le vamos a preguntar a Chomin también, estaba en este foro exponiendo ideas desde la Asociación de Empresarios de la Ribera. ¿Qué reflexión te quedas? Bueno, el compromiso, medio compromiso que ha adquirido el consejero cuando ha dicho sobre las dos infraestructuras estas grandes, pues esperemos que lo que esté diciendo se va a traducir en a corto plazo, que eso se lleve a efecto, ¿no? Porque eso es vital para el desarrollo, o por lo menos para estar preparado para el desarrollo de la comarca. Lo que se ha comentado no es nada nuevo, es repetir, repetir, repetir. Lo que hace falta es que se deje de estar ya en lo que son idealizables para que sea realizable, ¿no? Es lo que más nos puede interesar. Enhorabuena por tu exposición, Chomin, y a ver si el viernes que viene o el siguiente estás en Objetivo La Ribera, que se te echa de menos. Pues cuando quieras tú, ya sabes que cuando quieras, lo que pasa que es que ahora no tengo tiempo, tengo que delimitar, y mi empresa también le tengo que dedicar tiempo. Forjados Orgues, no lo dudes ni un momento. Gracias, Chomin. Muy bien, venga, hasta luego. Ha estado también José Mari Cambra compartiendo y escuchando. ¿Qué te ha parecido, José Mari? Pues muy interesante. La verdad es que han sido 2 horas y media muy intensas. Se nos han pasado rápidamente. Se ha visto que hay mucho que hablar, mucho que pensar y repensar en todos los temas que afectan a los pueblos de la Ribera. Y lo importante es que se haya creado un foro de opinión, un foro de reflexión, donde hayamos visto distintos puntos de vista, los hayamos contrapuesto y también que hayamos visto que hay opiniones que convergen, es decir, no tanto que coinciden, sino que convergen en que hay una serie de necesidades, unos problemas para resolver, y en ese sentido yo creo que eso es lo más positivo y lo más interesante. Gracias, José Mari. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí llega esta reflexión, Surtopía, hoy, el 10 dicen que es para Dios, así que le vamos a poner un 9,99.